Hola, me llamo Jack. Nos tuvieron que llevar al patio, estudiar en el patio. Me llevaron un pizarrón y vi la escuela de Maús. Y porque supuesto que estaban molestando y lo tuvieron que llamar a la madre. Y lo tuvieron que retar. Este fue el recreo en Radio Comunitaria y Educativa El Aguaribay.